nos afloja, una respuesta en este charco de incertidumbre. Quinta temporada. Con Leandro Moreno, Malena García y José Berchese. Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, edición ya número 111. Ajuste económico y clima represivo son los dos conceptos, las palabras que, en mi opinión, resumen el clima político, el clima social actual. El clima en el cual las políticas neoliberales intentan y miden todo el tiempo, tratan de avanzar sobre las conquistas, sobre los derechos, sobre el pueblo, pero más que todo sobre los sentidos. Por eso es que elegí estas ideas, estos conceptos, para comenzar la editorial, ya que no es ninguna novedad que desde que asumió el gobierno Cambiemos a nivel nacional, provincial y municipal, se ha incrementado el desempleo, la pobreza, la situación económica es delicada. Sin embargo, sí creo que hay un fenómeno un tanto más complejo, que sorprende a un sector de la población y tiene que ver con las disputas de los sentidos, con las disputas de los sentidos sociales, de los colectivos, de las identidades. Y más en concreto, para ir a un ejemplo, para acercarnos a este debate, a esta disputa, tiene que ver con las políticas municipales, con los intentos del oficialismo municipal, con el oficialismo local, de quitar su fuente de ingresos, su fuente laboral, a los vendedores ambulantes o a los vendedores callejeros. Es un pequeño ejemplo que, en mi opinión, ilustra y pone blanco sobre negro respecto a cuáles son las tensiones, cuáles son los intentos de ajuste económico y también los intentos de construir sentidos de solidaridad, de sentir al otro como una persona de derechos y también de pensar a los sectores trabajadores, a los sectores que en este caso sobreviven, porque no creo que le entre en la cabeza de nadie. Nadie puede pensar que un vendedor ambulante elige vivir de esa actividad, que elige estar en la calle, que elige vender a la intemperie, que elige bancarse el frío y la precariedad. Creo que nadie puede pensar de esa manera. Es innegable que faltan empleos de calidad, faltan empleos en blanco, que la situación económica es delicada. Y un gobierno, otro gobierno, lo que debería hacer es tratar de solucionar esa causa, ese problema de fondo, y no perseguir, amedrentar a los vendedores ambulantes. Este tema lo vamos a estar siguiendo, lo vamos a seguir discutiendo en el programa. Pero no quiero dejar de tocar otra cuestión que tiene que ver con un avance, con un paso en concreto y quizá con hacer un reconocimiento de la clase política y de las discusiones que se llevan adelante en el Consejo Deliberante. Esta semana, puntualmente el día de ayer, en el Consejo se aprobó la emergencia en violencia de género. Luego de una fuerza imparable que es el movimiento de mujeres que viene planteando un debate no solo en Argentina sino a nivel latinoamericano y en otros muchísimos países, y la demanda que es muy sentida, que es compartida por el conjunto de la sociedad, alguna respuesta tenía que tener y en este caso la municipalidad a través de las concejalas plantearon la ordenanza que enuncia la emergencia de la violencia de género, que plantea no solamente recursos, facilita pasos administrativos, como por ejemplo crear una línea telefónica para hacer denuncias, habilitar refugios, garantizar campañas de difusión y de debate, sino que abre también una discusión respecto a cuánto tiene de avance, cuánto tiene de integración, y esto lo planteo para tratar de tirar la piedra un poco más lejos, ya que en las lógicas, en las políticas estatales, las normas, las ordenanzas, las leyes, muchas veces, además de cristalizar fuerzas sociales, tratan de descomprimir, tratan de integrar, tratan de apaciguar, y es por eso que una ordenanza de este tipo hay que reconocerla como un avance, hay que reconocerla como una conquista del movimiento de mujeres, pero también como un nuevo desafío, ¿no? De cumplirse, de incrementar la presión para que se discuta esta problemática con toda la complejidad que tiene, porque no alcanza simplemente con una norma, no alcanza simplemente con recursos estatales, sino que es necesario discutir un sistema social en el cual se reproduce de diversas maneras, no solamente a través del Estado, la dominación del hombre hacia la mujer, y lo que podríamos sintetizar en un sistema patriarcal, que es un concepto para algunos novedosos y para otros más discutido. Festejo que se haya aprobado que la clase política que ocupa hace muchos años cargos en el municipio, que haya aprobado, que haya impulsado esta ordenanza. Ahora queda el desafío de si sirve para apaciguar o si sirve para profundizar estos dos debates. Y por último, simplemente lo planteo, lo dejo anunciado, vendrán próximas editoriales donde tendremos mucho que debatir en relación a la rosca electoral. Se va acercando la fecha de presentación de alianzas, el 14 de junio más puntualmente. Luego se van a tener que presentar los candidatos, que lamentablemente en nuestro sistema electoral, en nuestra sociedad, a veces pesan más los nombres, las figuras que los proyectos colectivos, y es un elemento a discutir sobre el cual tengo una posición que ya he planteado. Y de alguna manera, mi lectura, lo que quiero dejar planteado, es que hay un intento de forzar una polarización que tiende a fracasar, una polarización en la cual a nivel municipal se va a plantear la nueva gestión como garante de transformaciones deseadas y la vieja gestión como corrupción, como lo viejo, como lo que nadie quería. Creo que es una polarización que algunos sectores intentan impulsar, pero nada tiene que ver con lo que sienten los sectores populares, con lo que sienten los de abajo, ya que hay un espacio difuso, abierto, todavía en disputa respecto a impulsar o reconocer referencias políticas, sociales, culturales, que tengan nombre y apellido, pero que también sean parte de proyectos colectivos que logren reflejar esos sentimientos, esas búsquedas, que por ser una elección de medio término, por ser una elección legislativa, siempre se dispersa y se comienza a definir conjuntamente con el escenario nacional y también provincial. Y por ahí es por donde yo pienso que tiene que empezar a discutir, empezar a recorrer, empezar a ensayar, empezar a juntarse y a impulsar el campo popular. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me entró el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie, no sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bienvenidos, bienvenidos. Estaba entre las computadoras, los papeles, acomodándome. También entró José, entró Malena. Les doy la bienvenida. Estamos en un nuevo programa de Baldosa Floja, cargado de gente, de visitantes, de amigos, de nuevos integrantes de la producción. Creo que este es el programa que nunca soñamos, ni siquiera, ni cuando arrancamos, que por allá, por el 2013, tenía características un poco más artesanales. Hoy podemos decir que nos vamos lentamente para arriba. Así que, bienvenido José, Malena, ¿cómo andan? Bien, todo bien, por suerte. Muy bien, tenemos público, la verdad que esta temporada hemos arrancado con todo y yo no me quiero olvidar de mandarle saludos a Jackie, que está abajo en la cocina del Olga, que el programa pasado nos decía que nos estábamos olvidando de ella y solamente saludamos a la gente que está del otro lado de la pecera. Le mandamos un saludo, un abrazo a Jackie y de hoy tenemos un fotógrafo. Tenemos un fotógrafo que se ha acercado, que nos va a retratar en nuestros momentos del programa, después lo vamos a estar subiendo también a nuestra página de Facebook. Invitamos a nuestros oyentes que, bueno, acaban de ver la editorial, también a través en vivo por el Facebook de Baldosa Floja, así que estamos... Qué vergüenza, me da vergüenza, no me filman, no me gusta. No podés decir que te da vergüenza. No pierde la magia de la radio. Sí, se pierde un poco, pero viste, hay ahora algunas radios que ya tienen la cámara en el estudio, eso es otra cosa. Aparte yo les quiero contar que del otro lado más en caras, entonces me empiezo a tentar y me tengo que concentrar para no... Yo doy fe de que no se tentó. Bueno. También agradezcamos a Marquito, a Rodo, a Juana, a Flor. Está Licha por ahí, mi amigo personal, Licha ahí, que ya está preparado. Hoy va a traer su columna de economía, ¿no? La de teatro todavía no la arrancó, pero ya está comprometido. Leito también que se acercó. ¿Qué más? Tenemos una efeméride para comenzar el programa, ya que ayer fue 19... de abril. Y fue un aniversario, creo que poco conocido, que tiene que ver con el Día del Aborigen Interamericano, si no me equivoco, ¿no? Sí, el Día del Aborigen Interamericano. Bueno, se recuerda un poco esto por el lado de Centroamérica, más que nada por el lado de México. Bueno, ahí no vamos a contar toda la historia, se hizo... Bueno, en 1940 se hizo el Congreso convocado, sí, en la ciudad de Pátzcuaro. Pátzcuaro. Bueno, estaba el presidente Lázaro Cárdenas, si lo tenemos ahí por la historia del siglo XX, por periodismo. Y bueno, en ese congreso se juntaron los representantes de las mayorías indígenas de ahí del país y de Centroamérica. Y bueno, empezaron a discutir algunas cuestiones en común y entablar alguna fecha como de lucha, ¿no? Obviamente, para toda nuestra historia de nuestra América. Y bueno, no queda de lado lo que es nuestro país y toda la historia que tienen nuestros aborígenes argentinos. Yo creo que es un tema para mí importante. Nosotros planteamos este efemérides puntualmente porque no es tomado por otros medios, pero también porque en la ciudad de La Plata hay muchas comunidades que pertenecen a los pueblos originarios. Hay una comunidad guaraní, Coya, Aymara, Quechua, y también hay muchos compañeros que vienen de una tradición donde valorizan, digamos, su historia con migrantes de los países hermanos, ¿no? De Bolivia, Paraguay y Perú. Y es parte de La Plata, porque a veces pareciera, vos, Malena, que no sos de La Plata, viste que La Plata parece... Siempre quiere ser... Malena, rebote, no es de La Plata. Ya es platense, ¿quiere? Malena, ya es platense. No sé. Sí, porque sí, le gusta la cultura y la movida platense, sí, juvenil, ya es parte de esa identidad. Pero a mi punto, lo que... A ver, les pregunto, a ver qué piensan ustedes. La Plata es como esa identidad blanca, europea. Somos todos ligados a inmigrantes españoles, italianos. Algunos les gusta decir que son inmigrantes alemanes. Bueno, todos de Europa, como siempre, tratando de copiar lo mejor del primer mundo. Y nadie plantea, nadie visibiliza las comunidades de los pueblos originarios, que hay muchas que tienen que ver con la historia del nacimiento de La Plata, otras que han migrado por diferentes circunstancias, y está muy invisibilizado eso, ¿no? Sí. Nos cuesta. Bueno, tenés un trabajo de un amigo, un compañero que se ha acercado también a un programa acá de Baldosa Foja, Nicolás Trivi, que bueno, ha presentado el libro, vos lo has compartido también en tu página de Twitter. Vos lo leíste. Lo leí el libro, y bueno, esto es un poco la historia de los aborígenes aquí en la ciudad de La Plata, y bueno, tiene algunas perlitas que, bueno, lo vamos a estar contando más adelante. Acordate, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de diferentes vías. Tenés el Facebook nuestro, que es Baldosa Floja. También lo podés hacer a través de nuestro Twitter, que es Baldosa Floja LP. También lo podés hacer a través de la página de la radio, que es Radionauta FM. Y también está, bueno, el WhatsApp, el teléfono, que lo vamos a estar comentando, y también lo vamos a estar publicando en nuestra página de Facebook y diferentes redes sociales. Bueno, y nos vamos a un tema, no llegué a presentar todo el programa porque hay muchas cosas, hay columna de género, de derechos humanos, de economía, de cultura, hay banda invitada, tenemos entrevista telefónica y mucho más, pero bueno, después del tema seguimos charlando. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Mundo que bien se siente este abrazo. abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viaja la esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Siempre, qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. De Leandro Amorim. En los países en desarrollo como los de Latinoamérica, el capitalismo se presenta en forma de eterna promesa. Por ejemplo, la promesa de llegada de inversiones extranjeras. Ahí viene uno! ¡Allá, allá, allá, allá, allá! ¡Ahí viene uno! No, no, se va para allá, no. Las inversiones son las que supuestamente darán felicidad y prosperidad a la población, que alienada por el aparato comunicacional al servicio del poder financiero internacional, hace suyo este discurso. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares, acá estamos esperando. Próximamente, en los daños que las finanzas internacionales le hacen a Latinoamérica, veremos las consecuencias de estas maniobras. Perdón, arranco tentado con el audio de Capusotto. Ya pasamos a nuestro segundo bloque y acá a mi izquierda está Lisandro Fernández, quien es economista, también es actor y vuelve con su columna económica en este año 2017, en esta nueva edición de Baldosa Floja. Lisandro, bienvenido. Un gusto que estés acá de nuevo. Hola, muy buenas noches. Bueno, es un gusto estar acá otra vez con ustedes en este programa y, bueno, como siempre, el éxito radial de El Olga Vázquez, una vez más firme. Bueno, en esta columna, la primera del año, vamos a hablar de dos tácticas que tiene el gobierno. Para, ¿te gustó la presentación? Me encantó. Me gusta la nueva producción y que vaya mechando audios artísticos para presentar la columna de economía. Ya voy a proponer otros audios. Bueno. Bueno, les decía, para la primera columna de este año voy a hablar sobre dos tácticas diferentes pero no excluyentes que tiene el gobierno, o que impulsa el gobierno, mejor dicho, para contener la inflación, que es un tema que, bueno, viene preocupando desde el año pasado, donde la inflación superó las expectativas que tenía el propio gobierno, alcanzó cerca del 42-43% en todo el 2016, y este año se plantea una meta del 17%, pero ni el Fondo Monetario Internacional cree en esta meta, ya que estimó que la inflación del 2017 para la Argentina será del 21,6%. Bueno, les decía, ¿cuál creo que son las dos tácticas que tiene el gobierno? Son de manual neoliberal al pie de la letra. Por un lado es la contención salarial, uh-huh. Y por otro lado son las pautas monetarias, que ahora voy a explicar qué significa eso. La primera de ellas, la contención salarial, es la que reviste, digamos, mayor importancia para los sectores populares y que se vislumbra en la pelea que llevan a cabo los docentes por el aumento salarial. Pelea que ya lleva varios meses, desde febrero, que piden la paritaria docente nacional, con la cual el gobierno no está cumpliendo. Y empezó el gobierno proponiendo un aumento del 18% en cuotas, planteando que empata la inflación planificada para este año. Pero los docentes piden un aumento del 35% para compensar la pérdida de poder adquisitivo del año pasado por el aumento desmedido de la inflación, más la inflación estimada de este año, que se estima entre el 23-24%, dependiendo de los indicadores. La última propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires fue rechazada porque era un ofrecimiento del aumento del 20% en 4 cuotas, marzo, abril, junio, septiembre, y queriendo cerrar la paritaria para el 2018 y el 2019 con un aumento del 10% por demás de la inflación que se diera en esos años. Por ejemplo, por decir un número, si en el 2018 hay una inflación del 10%, el gobierno ofrecía un 11%. Esta propuesta fue rechazada. También se proponía para recompensar la inflación del año pasado una suma única de 750 pesos por cargo, que también fue rechazada ese ofrecimiento. El conflicto sigue latente y la importancia de este conflicto es, como decía, que marca de alguna manera la pauta para el resto de las paritarias por los distintos gremios y sectores. Esto es, bueno, forma parte de una estrategia deliberada para contener los salarios y forma parte de una concepción que plantea que justamente los salarios son los que fomentan la inflación por el aumento de los costos que esto supone para el sector empresario. Postura que obviamente en ningún momento pone en debate cuáles son las ganancias ni la fuente de las ganancias empresarias, ¿sí? Y cómo eso fomenta también un proceso inflacionario. Por otro lado, relacionado con esto, entiendo que otra de las estrategias a la que está apostando fuerte el gobierno para contener la inflación es la variable monetaria, ¿sí? Uh-huh. Y en principio tiene que ver con, por un lado, dejar un dólar estable, que actualmente se encuentra alrededor de 15 pesos con 70 centavos, porque esto supone que conteniendo el dólar, la devaluación no afectaría, no se transmitiría al resto de los insumos que son importados o que tienen que ver con los mercados externos. Acá el productor quiere saber si va a subir o va a bajar. La gente quiere saber si compra dólares o no. Bajar. ¿Qué le recomendás? Lo que afirman los que entienden más del tema es que se va a mantener planchado, digamos, por un tiempo más. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo sostiene el gobierno? Vía endeudamiento. Ajá. En lo que va de su gestión, la deuda aumentó en 80 mil millones de dólares desde diciembre de 2015 a la fecha. Y en lo que va este año, la deuda aumentó en 15 mil millones de dólares. Esto es, ingresa los dólares, pero no por la lluvia de inversiones, como decía el audio que presenta esta columna, sino por deuda, es decir, deuda con organismos internacionales, con otros países, que le prestan al gobierno justamente por su afinidad ideológica y para sostener de alguna manera este modelo. Ahora bien, obviamente hay un problema que no se ve en la actualidad, pero que es el de endeudamiento y que en la historia económica argentina ha afectado enormemente al país en los últimos 40 años, desde la última dictadura cívico-militar hasta esta parte. ¿Esto qué tiene? Es un problema porque, por otro lado, el Banco Central de la República Argentina lo que hace es fomentar las altas tasas de interés. ¿Qué significa esto? Ofrece bonos que a lo largo de un periodo determinado le da lo que se dice un 26,5% de interés. Esto es, si uno pone 100 pesos, compra un bono por 100 pesos, al final del periodo va a tener 126,5, digamos, ¿no? Eso es la lógica de la tasa de interés. Lo que quiere hacer el gobierno con esto es absorber los pesos que están circulando en la economía para restringir la oferta monetaria y que de alguna manera contener la inflación. Pero hay otro problema que es muy importante y que, digamos, creció en el último periodo. Como está el dólar planchado, ajá, vía endeudamiento, y tenemos altas tasas de interés en pesos, se fomenta lo que se conoce en la jerga como bicicleta financiera. Esto es, un empresario o cualquier persona... O Marquitos, el productor, lo podría hacer. Sí, Marquitos también. Ingresa dólares al sistema bancario argentino. Sí. Con eso compra pesos, con esos pesos compra letras del Banco Central, ajá, que le dan un alto rendimiento. Y como el dólar se encuentra planchado, puede volver a cambiar esos pesos por dólares y fugarlos del país, como ha ocurrido en muchos periodos de la historia argentina. Entonces, la bicicleta financiera, de alguna manera, marca esta relación causal entre endeudamiento y fuga de divisas, que es un uh-huh. problema histórico del país y que, bueno, nos trae crisis recurrentes. Por poner un ejemplo, con números. Si alguien trae $1,000... los puede convertir al valor de hoy a 15.700 pesos, que le da un rendimiento de, eso lo transforma en 19.820 pesos. Pasándola a dólares, hace $1,262 a lo largo de un año. O sea, imaginen esto, esto es un número al azar, pero imaginen esto por millones y millones de dólares que las empresas pueden entrar y sacar del país sin ningún tipo de restricción, porque también este gobierno eliminó las restricciones para entrar y salir y sacar dólares. Y ahora encima vas a poder hacer todo por internet en tu casa, no tenés que ni moverte, porque van a habilitar casas de cambio por internet. Claro, exactamente. Entonces, se facilita a través de cada vez administrativamente, pero digamos, hay una decisión explícita para, bueno, contener la inflación y que es una estrategia que a todas luces no le vienen dando resultados. Por un lado está lo que sucedió el año pasado y lo que viene sucediendo este año, donde la inflación de los últimos tiempos, mes a mes, supera el 2%, con lo cual da a lo largo del año una inflación superior al 17% que había proyectado. Entiendo que, y esto es mi interpretación, la preocupación de la inflación por la inflación del gobierno no tiene que ver con los intereses de los sectores populares, a quienes afecta también, sino que tiene que ver más con reducir los costos empresariales, que la inflación también afecta, y que reduce la competitividad empresaria argentina a nivel internacional. Esa es mi interpretación, podemos discutirla, pero digo, creo que entiendo que la preocupación del gobierno por la inflación viene por ese lado. Licha, yo en relación a lo que vos decís quería preguntarte por estos índices laborales que se difundieron hace poco, que tienen que ver con un 35% más o menos de trabajadores que están hoy en la informalidad. Digamos, o sea, hay un problema puntual que marca el gobierno que tiene que ver con la generación del empleo, pero ¿qué pasa con los trabajadores que están en una situación de informalidad? Que bueno, que se ven afectados por la inflación y que son los trabajadores que no pueden comprar dólares ni por asomo. Claro. Bueno, lógicamente, al estar en situación de informalidad y no tener sus derechos laborales como corresponde, esta situación de mayor recesión los afecta, y la inflación los afecta en mayor medida. La estrategia del gobierno, lo que ha planteado en distintos proyectos, es el blanqueo de esos trabajadores, pero siempre con algún tipo de medida que reduce las cargas patronales a los empresarios, ¿sí? Es decir, busca supuestamente generar beneficio a la clase trabajadora, a cierto sector de la clase trabajadora, pero no a partir de presionar a los sectores empresarios ni de ejercer mayores restricciones, sino de buscar algún vericueto técnico, legal, fiscal, para que la clase empresaria pueda, digamos, blanquear. Hasta ahora, bueno, son algunas de las propuestas que están en danza. Veremos si se llevan a cabo o no. Lo que sí queda claro es que, como dicen algunas estadísticas, cada vez que se pierde un trabajo formal, existen tres trabajadores en la informalidad que pierden su trabajo porque los trabajadores que pierden su trabajo dejan de consumir y deja de circular dinero, claro, en la economía informal. Con lo cual se reproduce con mayor velocidad en ese sector. Bueno, Licha, te agradecemos mucho Quedan muchas puntas, yo tengo más preguntas, pero me las contengo. Queda para una próxima columna y siempre queda planteada la invitación para cuando quieras invitarnos vos a alguna de tus presentaciones como actor, o también cuando quieras venir a hacer un monólogo acá o un monólogo tipo Capusotto propio, nos encantaría. Bárbaro, así será. Baldosa Floja. Cada rincón de la ciudad. Menos 20 de la noche, ya estamos en el tercer bloque de Baldosa Floja. Hace mucho calor en el estudio, no entendemos por qué. Está prendido el aire y hace calor. Está prendido el aire, ya está empezando el invierno, es como que no tiene sentido, pero tenemos mucho calor. Y queremos contarle a los oyentes que vamos a tener una columna nueva, que me parece que todavía no tenemos definido un nombre. Pero lo importante es que va a estar Juana haciendo de esa columna, que también vino a charlar con nosotros en el piso. ¿Cómo estás, Juana? Bien, no sé si es tan importante que sea yo quien ofrece la columna, pero... No, pero bueno, bienvenida a Baldosa. Gracias. De un modo para otro. He sido fan de Baldosa Floja durante estos años de transmisión y hoy tengo el honor de ser parte. No, para nada. Perfecto. No mentiría. Baldosa Floja, soy soldada de Radionauta aparte. Perfecto. De Olga Vázquez, en general. Bien. No, en realidad lo que quería contarles hoy, que acercarme hoy al piso para comentar lo que va a estar pasando a partir del jueves que viene, esperemos que semanalmente todo el año. Eso, decías, no tenemos un nombre fijo todavía hoy de la columna, pero el contenido oscila ahí entre el femininismo, ¿podemos decirlo? Concepto femininja. Femininja. Un concepto nuevo en el movimiento de mujeres que viene a marcar un debate interesante. Sí, me ha pasado, me pasa... Constantemente nos pasa a las feministas que nos digan feminazis. No entiendo por qué, no invadimos Polonia, no hicimos nada similar, no creamos campos de concentración de machos todavía. Así que yo lo muto un poco al feminismo, que creo que tiene que ver ahí con la filosofía de defensa personal antimachos, ¿no? La vida general. Sí, el contraataque para los giles. Por eso pedí este tema también, porque... Y nos preguntamos, claro. Sí, es un gran tema. Sí. Quiero un flyer con Kill Bill también. Ahí está. Vamos a tirar el flyer. Escuchemos la cortina. Es un temazo. Bueno, no sé si es un temazo, es un silbidazo. Podemos decir que es una cortina que nadie utiliza. Es también parte de este innovadora. Movimiento femininja, que es innovador en muchos sentidos. De parte de la innovación general que está sufriendo, atravesando Baldosa Floja, ¿no? Bien, ¿podemos sí. decir? Sí, estamos con una producción alucinante. Se nos va de las manos la próxima. Nos vamos lentamente para arriba, dijo el Pacha Moretti. Sí. No, en realidad eso, era presentarme, agradecer el espacio, contar un poco que estuve pensando la semana que viene. A ver, Male, ¿a vos qué te parece? Así una columna de mujeres, quizás. Charlar un poco sobre un tema muy en boga en este nuevo siglo, nuevas comunicaciones, sobre Tinder. Nuevas formas de relacionarnos. Bien. Y cómo las feministas atravesamos el Tinder, que es un espacio hostil, ¿no? Como muchos de los espacios en este mundo de para las mercantilización. Mujeres. Sí. Me encanta. No tengo una posición tomada sobre Tinder. ¿Vos no usás Tinder? No tengo. No lo usaste nunca. Esa te la debo. ¿Vos usás Tinder? No usé Tinder. Yo lo recomiendo. Prejuicios totales sobre esas redes sociales. No, en absoluto. Son solo prejuicios y se tienen que caer. Es una gran herramienta Tinder. Bien, bueno, va a ser una buena discusión para empezar la columna. Espero que sí. Estoy trabajándolo, así que veremos la semana que viene cómo sale eso. Y básicamente era eso, cómo ser mujer, atravesar esos espacios hostiles, como decía. Como y no el son día en a general, día, ¿no? El día a día, pero bueno, también una intenta... encontrar a alguien para pasar el fin de semana y bajen sus aplicaciones. ¿Por qué no? Ahora viene más fácil la cuestión, ¿no? Sí, bueno, lo analizamos la semana que viene. Bien, entonces la semana que viene vamos a tener una nueva columna

un día para la feria y bueno, cayó Control Urbano. ¿Cómo? Comentanos un poquito a nosotros. Mira, esto la verdad que nosotros sabíamos que iba a haber unos trabajos que se iban a dar en la Plaza Alsina, un trabajo a desnivel, lo cual nosotros previamente fuimos a comunicarnos, a presentarnos a la municipalidad para ver de una manera ordenada de qué manera podíamos ir a, ¿cómo se llama?, a otro lado, a armar una mesa de trabajo en la cual, porque son muchas familias que se van a quedar ahí sin hacer nada. Entonces, fuimos, nos presentamos más de 7 meses atrás y quedaron en que nos iban a avisar previamente 2 meses antes, así para coordinar un traslado armonioso, por decir, pero lo cual no se dio, nunca se dio. Vinieron de una manera abrupta, nos sacaron y quedamos en la calle. Gustavo, yo quería consultarte, ustedes como Asociación 4 de Septiembre denunciaron que esto se trataba de una medida de discriminación hacia la colectividad peruana. ¿Qué lectura hacen ustedes del DNU 7017 que modifica la ley migratoria y por el cual el 30 de marzo se hizo un paro migrante que marchó hasta Plaza Congreso? Mira, nosotros, esta ONG es el 80% peruana. Nosotros vemos realmente, sentimos que a nosotros nos dejan de lado, sentimos que realmente, a pesar de que estamos demostrando con los hechos coherencia, ser monotributista, tener una estructura jurídica, estar siempre prestos al diálogo, no sirve porque siempre somos relegados, nos escuchan, nos dicen cosas y no cumplen ellos, nos tienen siempre, no pasan por, no dan bola. Gustavo, ¿y tienen en agenda alguna medida de protesta, alguna reunión con algún funcionario? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Mira, casualmente, cuando nosotros nos presentamos, empezamos primeramente a dialogar, que estábamos queríamos insertarnos al sistema, entender que el sistema funciona, hacer que las personas entiendan que ser un monotributista social nos pone una calidad de personas con responsables, que pagamos nuestra jubilación y también nuestra obra social, que no somos carga para el Estado. Y esa parte de la gente que no tiene trabajo, gente que de lo poco que puede hacer en la calle, aporta para no ser una carga para nuestro país. Pero aún así, yo creo, me doy con la triste realidad que eso no importa nada, que aquí en vez de incentivar la cultura del trabajo, la cultura a desarrollar, a dar oportunidades a la gente que está demostrando, a la gente más humilde que demuestra ganas de insertarse a un trabajo, viste, en la cual lo poco que tiene aportar también para la grandeza de nuestro país, no interesa. La verdad que los funcionarios son funcionarios muy duros para dialogar, solamente se basan en decir que nosotros no tenemos derecho a nada, decir que solamente la actividad que ellos vistan solamente es artesanal, y que hoy en estos tiempos donde no hay trabajo, y tanto que hablan de trabajo digno, no hay, y el Estado es incapaz de dar trabajo a los argentinos. Yo no entiendo, me hablan de trabajo digno, me hablan de oportunidades, yo no sé dónde están. Estas iniciativas que son de la gente humilde, que quiere trabajar, que quiere aportar, que quiere desarrollarse, en la cual estamos llanos a reconvertirnos, a ver la manera en un proyecto a largo plazo, pero real. Sí, el intendente Garro mencionaba esta competencia dispareja entre los locales comerciales que pagan impuestos y las ferias que no pagan, digamos, haciendo una comparación un poco malintencionada y dando la sensación de que los feriantes de 1 y 38 se están llenando de plata por no pagar esos impuestos, cuando en realidad la situación de los trabajadores de la economía popular es muy precaria. Mira, yo la verdad, sinceramente, yo entiendo una cosa. Entiendo que por más que uno nos quisimos poner a derecho, yo no soy una persona que conoce mucho de leyes, de normas, pero yo entiendo que yo pensaba que uno, que poniéndose, andando por el camino de la legalidad, la formalización, pensamos que era el camino correcto para poder ser escuchado y tener, pero yo creo que de nada sirve, porque nos meten a todos en la misma bolsa y nos tratan como pirata del asfalto. Y realmente lo que recibimos solamente, ¿sabe qué? Es nos ignoran, totalmente nos ignoran. Sin duda, Gustavo. La verdad que hay un desgobierno, la verdad que no entiendo la actitud, y lo que pasa que también los funcionarios que son los que están viendo estos casos de la gente, que si hay gente en la calle vendiendo porque hay crisis, hay una crisis muy grande. Las necesidades están cada vez al tope. Yo no entiendo por qué esta intendencia de este gobierno no es más flexible con la gente humilde. Sin la verdad, la verdad no sé qué espero. No sé, la verdad estoy muy de verdad no sé. No sé, a veces que voy a hablar con funcionarios, todos tecnócratas, no hay un político que tenga criterio social para ver este tipo de casos que estamos viviendo hoy. Sin duda, Gustavo, no. Lo que queríamos decirte es que tienen el micrófono abierto en este programa para cuando quieran venir, cuando nos quieran comunicar alguna declaración, alguna medida que hagan ustedes para darle visibilidad a este problema. Salimos los jueves a la noche, así que les dejamos planteada la invitación y desde ya que es importante que se escuche su voz y lo que ustedes plantean. Mira, nosotros hemos ido a hablar reiteradamente a las autoridades. Hemos tenido que tomar medidas de fuerza en la cual es triste ver a personas jubiladas, madres con 5 hijos, con 3 hijos, viviendo una oportunidad para seguir trabajando. Yo no entiendo, la verdad, ¿sabes qué? No entiendo este absurdo, no tener flexibilidad ante estos duros momentos que vive nuestro país. Uh-huh. No entiendo. Pero nosotros vamos a seguir una marcha, vamos a seguir reclamando. Yo creo que el derecho nos asiste y los pilares de la Constitución de nuestro país dice que todo ciudadano tiene derecho a vivir y a trabajar y con dignidad, y eso nos lo están quitando. Sin duda, Gustavo, te agradezco mucho la comunicación. Quedamos atentos a seguir cómo se desarrolla este conflicto y cuáles sean sus posiciones, y te insisto con la invitación del espacio de la radio, del micrófono, cuando quieran venir a charlar están por más invitados. Yo les agradezco este espacio en el cual se deja escuchar a la gente simple de la calle, que tenemos esta problemática, y nuevamente muchas gracias. No, gracias a vos, Gustavo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Hablábamos con Gustavo, del integrante de la sesión de feriantes de Plaza Alsina. Baldosa Floja, un programa que persiste en el tiempo. Volvemos, nuevo bloque de Baldosa Floja en un programa muy particular, con muchos invitados, con mucha gente que nos viene a visitar. Incluso hay un perro del otro lado de la pecera que no sé de quién es. Ah, creo que es de Flor, que está muy contento. Está muy contento con la gente que lo está acariciando y con el programa, esperemos. Esta imagen es impresionante. Qué lástima que estamos en radio y no lo podemos mostrarlo, pero... No, ahora sacamos una foto. Es un perro para recibiendo amor de más o menos 6 personas. Sí, y quiero decir que, ¿viste que está el carterito luminoso de las radios? Este que es el nuevo, ¿lo viste acá? ¿Lo habías visto? Ah, es verdad, yo no lo había visto. Está buenísimo, la verdad que no lo había visto. Ahí Rodo está contento y la verdad que es algo muy característico de la radio. Todo indica que no estabas mirando cuando estamos al aire y cuando no, básicamente. Bueno, y ahora llegó la columna de género con Paola Colucho, que ya hemos hablado con ella por teléfono más de una vez. Uh-huh. Ella es militante, feminista, es integrante de Mala Junta y bueno, va a empezar a participar del programa con sus columnas quincenales, esperemos, de género. Bueno, y hay por supuesto una agenda muy cargada lamentablemente por femicidios, pero también muy cargada por el movimiento de mujeres, que es muy amplio, es muy diverso y viene con mucha fuerza. Así que Paola, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy en particular queríamos charlar sobre el caso de Micaela, uh-huh. Bueno, que nos conmocionó a todas y que nos hizo salir nuevamente a las calles, tanto el día que nos enteramos del femicidio y también el día del velatorio, ¿no? Que tomamos nuevamente las calles, como fue también con el caso de Lucía Pérez, que también nos hizo hacer un paro el año pasado, en octubre. Entonces me parece como importante poder pensar esta cuestión de los femicidios, en principio como más allá de estos casos aberrantes, sino que plantearlo en un contexto más general de lo que es la violencia hacia las mujeres y cómo la sociedad patriarcal en la que vivimos, ¿no? Hace que las mujeres estemos en riesgo, no solo en la calle, sino también en nuestros hogares. Y también en particular lo que desencadenó el caso de Micaela fue como un entusiasmo punitivista, ¿no? Entonces me parece que desde los movimientos sociales y desde las organizaciones feministas tenemos una responsabilidad política en ese sentido, porque no tenemos que permitir que se tome el caso de Micaela como un caso para el recrudecimiento de las penas, como de hecho se está dando en el debate que se abrió que se va a abrir en el Senado o en la Cámara de Diputados, porque sabemos que más cárcel no implica que dejen de matarnos, ¿no? O que dejen de violarnos. Porque sabemos que el sistema judicial penal es profundamente patriarcal. Sabemos que la cárcel es un sistema que reproduce las violencias machistas, las masculinidades violentas. Entonces, el aumento de las penas, ¿no? que hoy se está pidiendo desde todos los medios de comunicación y desde muchas partidos políticos y organizaciones políticas, no va a ser que nosotras dejemos de correr riesgo en la sociedad. Entonces, lo que sí, los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, los movimientos sociales, tenemos que empezar a pensar, a cuestionar profundamente lo que es el sistema judicial penal, ¿no? Uh-huh. Tenemos que pedir capacitación en género para todos los jueces, las juezas, los fiscales, y también tenemos que luchar por algo que es la transformación profunda de la sociedad por medio de la educación sexual integral y por medio de un acompañamiento a las mujeres en situación de violencia, ¿no? Que se apliquen políticas públicas en este sentido y que no tenemos que permitir que en este contexto de avance de la derecha y de avance de las medidas neoliberales se retroceda en derechos ya conquistados, ¿no? Nos parece como importante, ¿no? Poder pensar esta cuestión de la violencia hacia las mujeres y a las travestis, a los cuerpos feminizados, como una expresión de esta, como ya decía, ¿no? De esta violencia, de este sistema machista, ¿no? en el que vivimos, que lo que pretende es la dominación del cuerpo de la mujer. Yo te quería plantear una discusión, no para desarrollarla ahora, porque es compleja, es bastante espinosa, incluso me cuesta conceptualizarla, pero con el caso de Micaela apareció todo ese impulso punitivista contra los violadores y contra claro. Cualquiera que comete un delito contra la propiedad, ¿no? Se mezcla todo. Sí. Pero en el caso de los violadores es más complejo todavía, porque a mí me parece que a veces se plantea como una polarización entre aquellos que tienen una lectura que no incorpora nada de ningún tipo de elemento de la lectura de una sociedad patriarcal y dice: este es un loquito, y bueno, es un violador porque es un loquito, ¿no? Y hay quizá otra lectura que es más compleja, pero a veces se presenta como simplificada, que bueno, en verdad es este tipo es un producto social, ¿no? Es como se exacerbó en su violencia hacia la mujer, en una sociedad donde todo el tiempo hay como diferentes formas de violentar, de jerarquizar al hombre sobre la mujer. Bueno, concretamente es el debate de los violadores, que en la tele se presenta con una carga de amarillismo y sensacionalismo que no permite discutirlo. Pero me parece, digamos, desde el campo popular complejo cómo abordar eso, entendiendo que expresa de alguna manera un sistema patriarcal, pero es un nivel de violencia que es muy difícil de contener, de discutir, de abordar, en comparación con otras personas que salen a, no sé, salen a robar porque tienen que comer, porque eso, no sé, son, tiene otras características. Digo, no, sé que es un tema muy complejo, pero me parece que en un momento está bueno abordarlo, no te lo digo para ahora, pero capaz claro, para una columna está bueno. Sí, sí, es interesante. Por eso digo, como que lo que sí tenemos que pensar es que el delito de violación o de abuso sexual no es un delito del orden individual, ¿no? Claro. Sino que también ahí, o sea, se juega una relación de poder y de dominación. Lo que uh-huh. pretende el violador, lo que pretende el femicida es dominar, ¿no? Y moralizar, o sea, como aleccionar a claro. la mujer que está abusando, que está violando. Entonces, como que eso, por ahí pensarlo desde ahí también y sacarlo del orden de lo individual. Y el debate que vos decís es un debate que nos tenemos que dar, ¿no? Las organizaciones, ¿no? Que es importante. Y también esto, ¿no? De que correr del eje de que, bueno, que más cárcel va a hacer que los violadores dejen de violar, ¿no? Esto es mentira, ¿no? Sí, un debate que también se abrió tiene que ver con las organizaciones feministas que están haciendo política también bajo el paradigma de este mundo punitivo donde la solución inmediata siempre es mandar a alguien a la cárcel durante un tiempo. Y esto de, bueno, cómo cambiar el eje de discusión y ponerlo a cómo hacer para llegar antes del femicidio, porque el problema del punitivismo también básicamente es que actúa una vez que el delito se comete, digamos. Sí. Es como abordar el problema desde un solo lado y bueno, cómo las organizaciones al solamente poner en debate esa cuestión hacen que todo este reclamo del movimiento feminista de ver la dimensión cultural del asunto, ver cómo esa cultura de violación se aprende, educa de esa manera en distintas instituciones de la sociedad, bueno, eso como que queda desfasado porque lo que importa es, bueno, pero ¿qué hacemos con el violador? Como que era un punto interesante y también otro punto interesante que salió era el tema de, bueno, ¿por qué al movimiento feminista se le machaca todo el tiempo que no encuentra una solución más allá del punitivismo y, por ejemplo, no se le dice a los organismos de derechos humanos que también, con el 24 de marzo vos estás pidiendo cárcel común, un montón de cosas, y sin embargo como que siempre al feminismo está un poco más expuesto, uh-huh. Digamos, como varias dimensiones del debate que obviamente dan para largo rato, pero que son interesantes porque me parece que el feminismo lo que tiene de distinto a los demás movimientos de masas es que siempre ha tenido formas muy creativas, renovadoras de hacer política que por ahí en otros movimientos no se ve tanto. Claro. Bueno, Paola, te agradecemos mucho y esperamos que puedas seguir viniendo quincenalmente y que te hayas sentido cómoda, ¿no? Sí. Capaz yo te empiezo a preguntar, cuando empiezo a preguntar mucho e interrumpir, intento plantear algunos debates, pero nos parece muy interesante y muy importante que sigas participando y vayamos construyendo la columna en el programa de Baldosa Floja. Sí, me encanta y lo que quiero terminar es recordando a Micaela no como una víctima aberrante de un femicidio, sino uh-huh. como una luchadora social, como una feminista, ¿no? Como recordarla como mujer y compañera que fue. De una. Bueno, nos vamos a un tema musical y enseguida volvemos. One day. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Baldosa Floja, quinta temporada al aire de Radionauta, FM 106.3. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas, mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el 9:15 de la noche, ya vamos empezando la segunda mitad del programa y escuchábamos recién Juguetes Perdidos, ya que en la columna de género que vino a hacer Paola Colucho estábamos hablando del caso del femicidio de Micaela, y recordemos que en su velatorio en la ciudad de Concepción del Uruguay, los padres, la familia de Micaela recibió un llamado del músico El Indio Solari, que bueno, la madre de Micaela terminó contándole que Micaela había ido al último recital del Indio en Olavarría y había vuelto enojada porque no había escuchado su canción preferida, Juguetes Perdidos. Así que le pidió al Indio Solari si la podía cantar en vivo y él lo hizo, lo que fue, por supuesto, muy emocionante. Emotivo por demás, lo han dibujado también algunos medios también que estaban en ese momento en vivo, y yo quería meter también algún bocadito, invitar también a nuestros oyentes de algún modo que se acerquen si quieren a la cocina de Olga, si todavía no tenés algo preparado para comer, si estás llegando a tu casa, si no estás escuchando ahí por el 106.3 y estás cerca del Centro Cultural Olga Vázquez, acercate acá a 60, 10 y 11 porque está la cocina de Olga. Y hoy tenemos un menú bastante interesante. Me han pasado una foto. No hay una descripción gráfica más que decir gula. Y lo vamos a tener que probar cuando terminemos el programa. El menú de hoy es chorizo. Sí, ya se me cae la baba. Chorizo a la pomarola con papas. Y obviamente regado por una buena cerveza palestina roja. Así que invitamos a nuestros oyentes que se acerquen a degustar el menú que tiene hoy la cocina de Olga, que obviamente es muy rico. Y también te recordamos que si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 451-6917, el teléfono de Radionauta. Te va a atender nuestro productor estrella, Marcos Lede. Y si no, podés buscarnos por Facebook, aparecemos como Baldosa Floja, o Twitter, Baldosa Floja LP. Bien, ya tenemos a unos nuevos invitados en el piso, ya en el estudio. Saludamos a Gustavo y a Martín, le agradecemos que se hayan acercado al programa Baldosa Floja, porque el día domingo se va a hacer una peña solidaria y bueno, queríamos que nos comenten un poco de qué se trata esto que se va a realizar. Bueno, primero me pongo contento porque veo que mi hermano pasó por acá, Gustavo. Yo soy Guillermo. Ah, bien, bueno. Eres de humano siempre. Un error. Bueno. Mandamos un saludo. Buena por banda. Por supuesto, buena banda. Los invitamos a todos en la Peña Solidaria, que hacemos el domingo próximo, 23 de abril, en el Centro Residente Santiagueño de Berisso, en calle 7-149, la curva de Berisso. Bien. La única curva que tiene Berisso. Bien. Bien. Esta peña está hecha para Catalina, por eso el nombre de la peña es Ayudemos a Catalina, una nenita del barrio de 5 años que nació con una maldeformación en la mano derecha. Uh-huh. Y tiene un dedito que, bueno, hay que operarla a ella, ¿no? Bien. La operación sale 79.000 pesos. Bien. Si no se la opera ahora, con 5 años, cuando va creciendo puede llegar a perder la movilidad de la mano entera. Bien. Así que es una urgencia, vamos a decir. Yo, bueno, a mí me conocen todo el ambiente folclórico por Chemo. Hice mis peñas, las peñas del tiempo Ñaupa, y cuando me golpean la puerta de mi casa me dicen, ¿me das una mano con una solidaria? Así que ahí es cuando uno da lo que sabe en realidad. Uh-huh. Sabe organizar, poner el corazón en realidad. Bien. Esto, bueno, como decís bien vos, lo fueron organizando, me imagino, a través de, bueno, de este tiempo. Y contanos un poco con qué se va a encontrar la gente, con qué artistas va a poder disfrutar el día domingo. Bien, vamos a tener artistas locales como El Humedal, Los del Plata, Los del Barrio, Viento Hermano, La Típica Santiagueña, y lo remarco un poquito a un amigo, Néstor Garnica, un grosso del violín. Una persona que las dos veces que yo lo llamé para estar en Movidas Solidarias, me preguntó para qué era y enseguida me dice, esperá que veo el día si tengo libre. Uh-huh. Y al otro día me dijo, contá Chemo con la banda entera. Después tenemos al grupo El Encuentro en danzas. Y en este caso algo muy especial, de baila Aroma de Folclore. Me emociona, ¿viste? Aroma de Folclore, que ahí baila Catalina. Mira. Catalina, con 5 años, baila ahí en el taller de danzas que se dicta en Villanueva, en el barrio. Así que va a ser un día muy emocionante. La familia está con toda la predisposición, toda la. Muy comprometida con esta causa para llevar todo. Como dice Martín, sí, muy comprometida con la causa. Recién venimos de reunirnos con la familia para terminar de definir lo del buffet. Bien, sí. Se ve en el flyer que nos trajeron que, bueno, va a haber ahí para comer, también algo para acompañar, para tomar. Exactamente. Las entradas se están vendiendo anticipadas. Por suerte ya estamos pasando las 400 entradas. Bien. 80 pesos. En la puerta va a estar 100. Bien. Bien. Accesible para toda la cantidad de artistas y eso. Que sea la comida y la bebida, se va a manejar con precios accesibles para que pueda ir la familia y pasar un buen momento. Perfecto. Otra cosa que queríamos decir, que bueno, si bien Chemo es el que organiza siempre todos los eventos en cuanto a peñas y todo eso, se ha generado en el barrio, ¿no?, un nuevo grupo de chicos que estamos apoyando a Chemo en toda esta movida y bueno, hemos nacido como hijos y nietos de Villanueva para acoplarnos a todo lo que pueda hacer para el barrio para poder ayudar. Así que estamos. Es importante que digan cómo se pueden contactar los vecinos, la gente, todo aquel que quiera ayudar para comprar la entrada, para ir a la peña y bueno, también para ayudar en esta causa. Sí, los teléfonos, teléfono a Chemo, ¿no? 464-3847 a 80 pesos. Y bueno, si no, en el mismo día del evento se consiguen ahí en puerta, que no. No tienen un gran valor más, ¿no? ¿A partir de qué hora? De las 12. A partir de las 12 ya se puede estar y será hasta 7 de la tarde, por ahí. 8. A las 5 en punto está convocado Néstor, porque muchos te preguntan, ¿viste, Néstor Garnica, qué hora va a estar? Pero bueno, imagínense ustedes que de las 2 de la tarde va a haber músicos en escena, grupos de danzas, viene un micro lleno de Berazategui, que ellos en algún momento lo vamos a meter para que apliquen su danza. Y como agregado a todo esto, la apertura del festival empieza con una danza que va a ser Aroma de Folclore, y el cierre del festival van a hacer una la Telecita. La Telecita, que es una claro, una tradición en Santiago, es una leyenda. Tiran cohetes, bailan siete chacareras tomando alcohol, vamos a decir, casi puro, pero es una tradición en Santiago del Estero. Así que no, va a ser un domingo en familia. El barrio está enganchado con un Facebook cerrado que tenemos, Barrio Villanueva 1923, y por suerte mucha repercusión. Sí, es una alegría, más allá de esta situación que, bueno, es urgente, como vos decías, que le encuentren esta salida de en el barrio, estar haciendo una movida grande, accesible para la familia, donde entre todos puedan contribuir a solucionar también este problema. Claro, exactamente. Yo le decía a la familia, la primera reunión que tuve con ellos, que por ahí 80.000 pesos no es mucha plata. O sea, podés vender tu coche y esperar a la nena. Pero ¿qué pasa? Si el barrio entero está dispuesto a que cuando vos le decís organizamos, ayuden y responden, y el barrio, por decir, porque yo me aferro mucho a mi barrio, Villanueva, pero en realidad la sociedad, la gente que está en el ambiente folclórico, ustedes que están escuchando acá, si todo responde con una entrada, con una consumición en el buffet, llegamos a los 80.000 sin el esfuerzo de la familia, económico. Claro. Permitir esto también, ¿no? esta presencia acá también. Permitir la presencia, digo, nuestra acá, es un gran favor que se nos hace para poder darle más publicidad a todo. No, chicos, por favor, les agradecemos a ustedes por haber venido, también los felicitamos por el trabajo que están haciendo. Gracias. Por esta peña solidaria. Y bueno, vamos a compartir el flyer de la convocatoria a través del Facebook, así esperamos que mucha gente pueda ser parte y pueda estar participando el domingo. Así que muchas gracias por venir y felicitaciones por el trabajo que están haciendo, y seguramente va a ir mucha gente. Ya dijiste una que hay micros 214 y 202, sí. Los deja ahí. Perfecto. Muy cerca. Perfecto. Así, si vas a tomar algo, mejor no ir en el auto. Es mejor ir en el micro. Bien. Bueno, les agradecemos mucho por haber venido y esperemos que reviente de gente la peña. Seguramente va a salir muy linda y mucha gente va a participar, y esperemos que se pueda juntar la plata necesaria para la operación. A ustedes, bueno, muchísimas gracias. Y quería decirle que en la conducción va a estar un colega de ustedes, Eduardo Escalada, de la FM Félix de Berisso. Gracias. Baldosa Floja. Cada rincón de la ciudad. Y 25 de la noche, y en esta quinta temporada de Baldosa Floja estamos teniendo un programa de estrenos, podemos decirlo así. Vino hace un rato Juana a comentarnos su columna que iba a abordar este concepto novedoso del feminismo ninja, y ahora estamos con otro nuevo columnista estrella, Santiago, que vino a piso a comentarnos la columna que va a tener durante este año. Que reedita una vieja columna que había en Baldosa Floja, para mí es una de las mejores, que es esta sesión de Conociendo al Candidato, en un año de elecciones. Exactamente, Conociendo al Candidato o a la Candidata, que bueno, justamente hace poquito nos enteramos un poco de las fechas oficiales que tenemos, digamos, para el cronograma electoral de este año, y ya se vienen perfilando ciertos personajes, ciertas caripelas, ¿no? De cara a lo que van a ser estas elecciones legislativas 2017. Y más allá de ir conociendo, quizás a veces información un poco más dura, como le podemos decir, de estas caras, algunas nuevas, algunas ya viejas caras de siempre, conocer a veces un poco el lado B, ¿no? Que a veces se nos venden como figuras así un poco impolutas y después nos vamos enterando, como ya les voy a ir trayendo a partir de la semana que viene, datos, bueno, un poco polémicos, podríamos bueno, decir. Bueno, en vez de conociendo al candidato, es deschavando al candidato directamente, el lado B. Podría ser. Si quieren, les voy tirando un anticipo. No voy a dar nombres, porque el nombre va a estar recién la semana que viene. ¿En serio? ¿De semana a semana se dice quién es? Ahora tiramos un anticipo nada más. Bueno. Tiramos un anticipo de algunas características. La semana que viene se van a enterar de quién es. Pero, en este caso es una candidata. Que, bueno, digamos uno o una, digamos no elige dónde nacer, no elige la familia que le toca, pero después te enterás, por ejemplo, con que el padre es astrólogo y clarividente. De hecho, hay una entrevista, vamos a ver si conseguimos un fragmento porque podría ser genial. Del año... Perdón, ¿adivina sí. el futuro? Y mira, en 2009... Vas a perder hija. En 2009... no, ni te presentes. Este señor, ¿no? Dijo que el kirchnerismo o los kirchneristas iban a ir presos en 2013. Vaticinó algo así como un... No sé si un triunfo de Macri o algo así que no sé. Digamos, para tener en cuenta quizás, ¿no? Para la gente que le gusta un poco la futurología. Pero les aclaro que las consultas están un poquito subidas de tono. Están algo así de 100 euros. O 1.500 pesos. Bien. Un precio de cambio bastante bien dentro de todo, ¿no? Trabaja acá y en el exterior, el señor. Exactamente, trabaja acá, trabaja en la península ibérica también. Y después, como para tirarle también otro dato interesante, la hermana, digamos una familia también grandecita, estuvo casada con el hijo, atención, con el hijo de uno de los dueños, digamos, de las empresas inmobiliarias más grandes acá de La Plata, y que estuvo, digamos, tiene denuncia de coimas. Que bien. También involucran a otras figuras de la política. Bien, bueno, queda ahí el misterio para el próximo programa. Bueno, bienvenido, Santi, al programa este Baldosa Floja, que viene cada vez más cargado. No sé, a Moretti ahí está un poco de miedo. Yo, si hablamos de algún candidato que usa camisa ahí cuadrillé y a unos anteojos medio extraños y un peinado ahí medio raro, ya podemos saber. Ya le va a llegar la hora, ya le va a llegar la hora también. Paren, yo quiero comentar que en una de las fotos de campaña de Amoretti, una persona que no conozco comentó, la foto era una foto con una camisa celeste, normal, y una persona comentó que extrañaba las camisas a cuadros de la campaña anterior. Y me pareció espectacular. Mira, acá tengo una. Es un signo característico. La conozco esa camisa, ¿eh? Linda camisa, Amoretti. Yo creo que al final de la columna nosotros tenemos que arriesgar nombres puntuales y ver si alguien le pega. Me parece que... Puedo andar. Que ahí Amoretti ya adivinó. Pero a partir de la semana que viene, ¿no? A partir de la semana que viene. Así que van a tener que esperar 7 días. Baldosa Floja, con la conducción de Leandro Amoretti. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se da la vida, la cultura se queda aquí. Apenas 9 y media pasaditas, entramos un nuevo bloque de Baldosa Floja con nuestra columnista Josefina Cingolani, nuestra columnista estrella, le decimos. Es la columna preferida de varios. Sí, es una estrella de rock que hace una columna sobre rock, lo cual es bastante apropiado. Te damos la bienvenida, Josefina, un gusto como siempre. Y por supuesto que nos vas a contar. La verdad que estoy tratando de chusmear el cuaderno, pero no logro leer la letra, pero te dejo que te presentes el tema que vas a tocar hoy en la columna de rock. Bueno, buenas noches primero a todos, ¿cómo andan? ¿Bien? Ya cerrando la semana casi. Bueno, hoy le metí un poco de suspenso, ¿no? No pusimos nada, ninguna red social, de qué íbamos a hablar, así que de qué iba a hablar la columnista estrella, no estrella de rock. ojalá algún día sea la estrella de la sociología, Male, pero bueno, todavía me falta para eso. Bueno, hoy la idea era un poco comentar un poco algo acerca del nuevo disco que lanzó Charly García a principio de año, allá por el mes de febrero, que parece que fue hace mucho, pero fue hace poco. Es cierto. Parece que fue hace una eternidad. Pero si bien ya pasó hace 2 meses, me parece importante poder presentarlo, invitar a la audiencia y a todos los que no lo escucharon a que lo escuchen. Y quería hacer una serie de aclaraciones o presentar algunas líneas de interpretación para el momento en que nos sentemos a escuchar el disco y sobre todo para enmarcar algunas de las críticas que estuvieron dando vueltas en reseñas, en las redes sociales y demás acerca de las repercusiones de este disco que se titula Random, que tiene 10 temas y que hace 6 años Charly no largaba un disco como solista. Y digamos que los 6 años que pasaron entre su anterior material y este fueron años medio complicados para Charly, como sabemos, de internaciones, algunos problemas de salud, algunos problemas más públicos, escándalos si se quieren llamar, y demás. Estuve leyendo algunas de las críticas que se le estuvieron haciendo al disco y me parecía que había como algunas cuestiones medias redundantes y que quería hacer el intento de enmarcarlas en una serie de líneas de análisis o líneas interpretativas. Por un lado, cuando hablamos de Charly García, me parece que no podemos dejar de recordarlo como uno de los íconos o referentes del rock nacional y sobre todo del primer rock nacional, del originario, si podemos llamarlo de ese modo. Y quería mencionar este imaginario que se despliega cuando uno piensa en este rock nacional y cuáles son estos valores que conforman una especie de imaginario acerca de este primer rock. Me parece que aparecen ahí un poco los valores que tienen que ver con la libertad, con la igualdad, con la justicia. Este primer rock nacional aparece muy vinculado a lo anticomercial o al antimercado, para llamarlo de alguna forma. Y me interesaba que pensemos un poco en cuáles son las exigencias que eso derivan a la hora de escuchar un disco de una persona como Charly, ¿no? ¿Qué cuestiones de este imaginario acerca del primer rock nacional y de estos valores uno empieza a juzgar o empieza a pretender que aparezcan allí estas ideas de libertad, del músico asociado a levantando banderas de justicia, de causas sociales, entre otras cosas? Por otro lado, me parece que Charly García es uno de los íconos que nos permiten hablar de lo que se llama el viejo paradigma del artista como genio creador, que de viejo no tiene demasiado, porque en realidad, ¿a qué nos referimos con esto del genio creador? Es esta opinión o esta creencia en que el artista, más que un trabajador, es una persona iluminada, que tiene así como una especie de aura especial, que compone sus temas bajo momentos de inspiración, y etcétera, alejado de la cotidianidad, de las condiciones materiales en las que vivimos todas las personas y demás, y que me parece que repensar esto del genio creador y de las exigencias también vuelve a aparecer cuando Charly García saca un disco en las críticas o en las opiniones que eso despierta. Y por último, otra de las líneas que me parecía importante mencionar es algo que creo que nunca lo charlamos todavía y que lo quería tratar de presentar hoy, que es lo que la nueva teoría literaria o la teoría contemporánea literaria llama como la muerte del autor. ¿Qué significa esto? La teoría literaria contemporánea va a decir que lo que sucede es que en determinadas obras el autor desaparece. Es decir, que los discursos ya no pasan a ser propiedad de quien los construyó, del autor, sino que el discurso, digamos, pierde importancia, siendo más relevante la apropiación que tiene. Es decir, qué hacen los lectores de una obra o qué hacen los oyentes con eso. Ahí es cuando el autor se desliga de su obra y el público, sean lectores, sean oyentes o quienes sean, digamos, lo toman, y esa es la parte más relevante, mirar la apropiación, la recepción de la obra y tratar de despegarnos de un vicio que tenemos todos, que es permanentemente querer vincular la obra a la biografía o a la vida personal de la persona que la compuso. Que en este caso es bastante, digamos, recurrente escuchar que las críticas o las reseñas acerca del nuevo material de Charlie hablan más de Charlie que de la obra, ¿no? Entonces me puse a hacer así un trabajito de buscar en las redes qué es lo que la gente dijo acerca del nuevo material. Y traje anotados como tres cuestiones que me parecieron las más significativas o las que mejor ilustraban esto. Por un lado, un usuario de Facebook comentó algo así como que Charlie es un póster, que ya dio todo lo que tenía para dar. Otro comentaba más abajo, ¿no?, discusión de por medio, que Charlie es un genio y que es inagotable. Y por último, otro decía, este no es el verdadero Charlie, haciendo referencia a que ya supuestamente el Charlie no se droga con drogas ilegales, sino que está medicalizado y demás. Entonces, como que al recuperarse, Charlie perdió algo así como su esencia, ¿no? De hecho, en la revista Rolling Stone salió una reseña del disco que la hizo Oscar Jalil, periodista, escritor, crítico musical, como queremos llamarlo, de acá de la ciudad de La Plata, y él se refiere a Charlie mencionando la frase destellos de genio musical. Así empieza la nota. Entonces me llamaba la atención cómo permanentemente recurrimos a estas cuestiones de el genio creador, un Charlie iluminado. Por otro lado, aparecen toda una serie de críticas de que dicen, bueno, pero Charlie, esta es una producción de la familia Ortega. Por ejemplo, ¿eso habilita a que el disco sea peor, a que el disco sea mejor, a que Charlie ahora dice lo que no queremos escuchar, dice cosas que nos molestan y demás? Me parece que entonces la invitación a escuchar este nuevo disco viene con algunas recomendaciones o líneas de análisis, que el que quiera tomarla es bienvenido, digamos, que me parece que van más allá del disco e implican pensar al nuevo disco, a Random, dentro de lo que yo llamo como el fenómeno García. Entonces, por un lado, pensar qué le estamos pidiendo nosotros al músico. Por otro lado, pensar cuál es la apropiación de ese material que nosotros hacemos como público y con qué criterios sometemos las obras de un artista a una especie de curaduría, porque por momentos pareciera que todos somos críticos musicales y que podemos someter la obra a como jueces, ¿no? Por otro lado, retomando esto, digo, ¿hasta qué punto nos importa quién es el productor de un disco cuando solo lo buscamos para decir que fueron los Ortega? Porque después de un montón de otros discos nunca nos fijamos quién es el productor, dónde lo produce, quién los banca económicamente, etc. Y después preguntarnos también por qué, en general, con los músicos de cualquier género, trazamos como una serie de continuum o una línea de evolución en donde las obras nos servirían para medir como eso, cuánto evoluciona o no evoluciona un autor. Digamos, ¿cómo hacemos esa comparación de discos? Porque apareció mucho esto de, bueno, este disco es malo, este disco no es de Charlie, retrocedió, aparecen cosas de antes, no aparecen y demás. Entonces, me permito en estos minutos dar una apreciación personal del disco, alejándome de lo que es la crítica musicológica, porque no sé nada de música, pero bueno, también tengo mi corazón partido, porque me gusta Charlie García desde siempre y ha sido un referente para mí. Y bueno, estas cosas, las críticas y demás, hacen que uno vaya también entrando en contradicciones y tomando un posicionamiento específico. Me parece que, pasando ya en lo particular al disco, el disco es muy prolijo, me parece que es un disco preciso y bien cerrado. Creo que se nota un laburo bien estructurado de una producción. pero sí lo que noté, y no sé si ustedes lo notaron al escucharlo, hay un cierto abuso de lo autorreferencial. Por ejemplo, traje algunas frases anotadas de algunas canciones. En una Charlie dice, ahora que estoy rehabilitado saldré de gira otra vez. En otra dice, porque siempre estaré pronto a renacer. Y yo lo pensaba, digo, cómo este Charlie está posicionado desde otra forma y está tomando de un cierto punto las opiniones o las críticas que tienen los oyentes, los receptores, y en parte sale a contestar a eso, a quienes pensaban que estaba muerto, a quienes pensaban que estaba quemado, sale a decirles y lo explicita en sus letras. Eso a mí me llamó la atención y fue por un lado lo que más me disgustó del disco, porque me parece que frente a la composición que tiene narrativa, que tiene Charlie García, ponerse a responder en sus canciones algunas de sus críticas me parecía un punto un poco débil. Pero más allá de eso, me parece que el disco tiene una coherencia increíble que respalda que uno es un disco que uno puede escuchar y darse cuenta qué conceptos está respaldando. Me parece que hay una permanente crítica a los nuevos modos de comunicación. De hecho, critica explícitamente a las redes sociales, con mucha ironía, por supuesto. Después, otro de los temas que ilustran el disco y las distintas canciones es la felicidad instantánea, la construcción de esa felicidad como un artificio, el amor efímero, que son temas que han estado presentes en toda la historia musical de Charlie García. Después el disco empieza con un tema que se titula La máquina de ser feliz. Me parece que ahí Charlie ya nos está mostrando algunas puntas y también es una crítica, digamos, a un sistema que nos exige cierto grado de felicidad y demás. Y me parece que todos estos temas, y seguramente los que lo escuchen encontrarán muchas más ideas atrás de esas canciones, con una voz como la de Rosario Ortega, que nos guste o no, tiene una tonalidad muy dulce y le da a las canciones de Charlie otra impresión o lo imprimen de otra manera. Creo que hacen una obra que es bastante dulce y delicada, me parecía que eran los sinónimos más apropiados, y que son es lo necesario para poder imaginar y sumergirnos en la fantasía, que es otro de los recursos que Charlie siempre utiliza, y en paisajes cinematográficos que también aparecen en todas las letras de este nuevo disco. Bueno, para escucharlo, obviamente, para comprarlo, porque es un nuevo disco de un gran artista nacional que ha vuelto después de un largo tiempo. Y también una nota de color para agregar que le hizo una denuncia de plagio a Bruno Mars esta semana por el tema Funky. Y bueno, por el tema de Bruno Mars. Tengo cero inglés, no me acuerdo cómo se llama. Uptown Funk, ahí está. Así que bueno, es un tema interesante que vuelve más vivo que nunca, Charlie, bienvenido sea. Así que gracias por la columna, José. Bueno, y te esperamos para el próximo programa a ver con quién nos venís. Bueno, gracias a ustedes, los invitamos a escuchar el disco a quienes no lo escucharon, y nos vamos escuchando Lluvia, del disco nuevo de Charlie. Ya ves, amantes otra vez, por eso es que hoy llovió. Ya ves, modelos de papel, no las critiques vos. Ya ves que no te puedo dejar las cosas que quisiste tener. Ya ves, amantes otra vez, por eso es que hoy llovió. Ya ves, no puedes entender a tu reputación. No ves, el gato que hay en vos, no te lo digo yo. Ya ves que ya no te puedo dar las cosas que quisiste dejar. Amantes otra vez, por eso es que hoy llovió. Me escapé por ahí, el colchón.

Lo que sonaba recién eran Angie, Gonzalo y Luis de este proyecto musical que se llama Munay, que tal vez no tiene un nombre del todo definido según sabíamos recién. Es una lucha todavía el nombre un poco. Una banda que se acercó al piso acá a Radionauta, no sé si ya habían venido antes. Así que, bueno, bienvenidos primero que nada al programa y gracias por acercarse a compartir con nosotros su música. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, igual no fui yo la que se comunicó, pero bueno, muchas gracias. Él es el que se encarga de los contactos, yo. Bueno, un manager. Gracias ahí a Lea que nos invitó. Sí. Bueno, antes que nada queríamos preguntarles un poco de qué va este proyecto, Munay. No sé, ¿hace cuánto está esta banda? ¿Cómo se formó? ¿Cuál es su impronta? Digamos, ¿qué nos pueden contar de esta banda? Y en realidad, bueno, nosotros dos somos hermanos, siempre tocamos y... Sí, como que decirle banda igual es como medio pretencioso porque nos juntábamos a tocar y Lucho es un proyecto, sí. Es un proyecto musical, pasa que en un momento le teníamos que poner un nombre o darle un poco más de forma, nosotros quisimos. Para poder salir a tocar a algún lugar. Sí. Claro. Empezamos a armar un repertorio que más bien es música latinoamericana, tratamos de tener distintos ritmos o... canciones que a nosotros nos identifiquen desde algún punto de vista, digamos, y ya no tocar tanto cualquier cosa, que es lo que hacíamos siempre. Claro. Ya antes hacíamos una mezcla de artistas y fue puliéndose todo, más o menos. Pero no tiene rumbos tampoco, por eso estamos... Es un proyecto. Claro. Que no sabemos ni de dónde viene ni hacia dónde va. Bien, y siempre nos interesa preguntarles un poco a los músicos que vienen al piso. Justamente ustedes recién decían que eran hermanos, bueno, y Lucho que es el vecino. ¿Cómo llega la música a sus vidas, digamos? ¿Qué influencias tienen? ¿Cuándo se empiezan a descubrir, en tu caso, Angie, la voz? ¿En sus casos con los instrumentos? ¿Cómo inician su recorrido? ¿Qué pregunta? No, en realidad a mí me empezó a obligar él a cantar. Yo antes no me animaba. Y vos como, o sea, él empezó a tocar con un primo nuestro. ¿Y vos, Lucho? ¿Sos el más viejo con más experiencia? Yo empecé haciendo ruido con mis hermanos, con cosas, y bueno. Después una maestra me regaló mi primera guitarra, una maestra de primario. Y bueno. De siempre, digamos. Claro. No hacía tanto ruido, me dijeron, anda a estudiar. Y ya de chico, tenía 12, 13 años, empecé a estudiar en el conservatorio. Y después, bueno. Es el músico de verdad de la banda. Está bien. Y en es cuanto. Claro. En cuanto a la composición, digamos que. ¿Cómo se aborda eso? Si hay alguien que escribe, ¿de qué temas? ¿Qué temas les gusta abordar? Por ahí decían recién esto de una impronta más latinoamericana. Bueno, ¿cómo se expresa eso también en estas cuestiones concretas que son las canciones? Y por ejemplo ahora vamos a hacer un tema de una chica que en realidad no es latinoamericana, sino que es española, que es la otra, que es una compañera luchadora, que es un tema que está muy bueno. Y bueno, que en estas épocas, ¿no?, que de tanta lucha, capaz que nosotros elegimos mostrarle a nuestros amigos, a amigas, a todos los que nos escuchan en algún momento. Así, capaz que artistas que no conocen, que tratan temáticas que están copadas, que son temas que son divertidos. También hacemos algunos de Natalia Lafourcade, de Lila Downs, que son dos artistas mexicanas. Bueno, está Fernando bueno Cabrera tienen recién. Tienen unos discursos muy lindos y siempre quedan muy relegados a otro tipo de música. Claro. Entonces, bueno. Nada, está bueno retomarlos para que, bueno, quizás empiecen a ser un poco más conocidos. Bueno, chicos, ¿tienen el micrófono abierto para tocar otra canción si quieren? Bueno, vamos a tocar esa, ¿no? Bueno. Ya no me muero si no estás aquí. Voy a andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas cuesta un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Dicen que da miedo la libertad. No sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil sacarse de adentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea, violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por algún callejón. Sin miedo de hacer lo que me salga de él contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas cuesta un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Libre y me quiero libre contigo. Oh, oh, oh, oh, Bueno, acá los están ovacionando de aplausos a los chicos en la radio. Les queríamos preguntar alguna cosita más para que nos cuenten algo más de ustedes, digamos, ¿cómo piensan la continuidad de este proyecto? ¿Qué van a hacer de ahora en más? Digamos, ¿qué se van a convertir en banda? ¿Van a componer temas? ¿Cómo se piensan? ¿O qué es lo que tienen ganas de hacer? Y yo creo que estamos transitando al presente. Somos como que vivimos presente nomás. Acá en Radionauta les vamos a hacer preguntas difíciles. Sí. Bueno, capaz que eso es muy de cada uno, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, poder viajar o poder tocar y participar de determinados espacios que me sienta cómodo y compartir, ¿no? La música que a mí me gusta en lo personal, digamos. Pero bueno, no sé. ¿Me querés llevar de viaje? No sé lo por demás. Por la música, por lo que sea, vamos. ¿Vos, Lucho, venís también o no? Sí, bueno, olvidate. Entonces nos vamos de viaje. Sí. Prontamente. Se definió acá en Radionauta. Claro, entonces van a viajar cantando canciones. Ya tienen una... Cuando la próxima vez les pregunten, ya tienen una respuesta ensayada. ¿Tienen algo grabado, algo en alguna red, en YouTube, en Bandcamp? No, se podría decir que somos medios... Estamos medio fuera de las redes sociales. Tenemos solamente Instagram, que es Munay con Y, guión bajo, ok. Y ahí tenemos algunos videitos y algún día agregaremos algún otro. Por ahora estamos solamente juntándonos, ensayando y sin grabar nada. Bien formal, light, digamos. Claro. Bueno, igual el proyecto, ya que es bastante novedoso, digamos, como en las letras y en los estilos que combina, digamos, como que es muy lindo escucharlos. Así que acá les queremos transmitir que es necesario que lo graben y que el mundo lo conozca virtualmente. Y si les parece, antes de terminar escuchando un tema más de ustedes, nosotros ya nos vamos despidiendo. Nos escuchamos todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, radionauta.com.ar. Pueden ahí escuchar el programa completo, si lo agarraron empezado, si quieren volver a escuchar la banda, la vamos a estar subiendo también a nuestras redes sociales, a Facebook e Instagram. No, Instagram no, en Twitter. Estoy creando redes que no tenemos. Así que si les parece, ya escuchamos un último tema. Bueno, obviamente gracias por acercarse al espacio y nosotros nos volvemos a escuchar el jueves que viene a las 20 horas. Bueno, gracias por la invitación, ¿no? Y felicitaciones, sí, porque gracias. Capaz que acá hablan algunos nomás y hay un montón de gente que está atrás y nos atendieron, digamos, y nos trataron muy bien, así que gracias por eso. perdón por la pronunciación de este tema, quiero aclarar. Não é sobre estar a todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva da vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito em um universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então faz ser vale a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros coração. É assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos, os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. É sim sobre cada momento sorriso se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos espera a vida já fiz o pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus paus enquanto eu estou aqui. Que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só o passageiro, precisa partir. Laia, laia, laia, laia, laia. Laia, laia, laia, laia, laia. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estou aqui. Baldosa Floja, una respuesta en este charco de incertidumbre. Quinta temporada. Con Leandro Moreno, Malena García y José Berchese.